Cada semana, en el Weekly Global, te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. El Weekly Global. Un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que nos ha puesto a pensar muchas veces, que se ha movido entre las entidades, entre los medios de comunicación, entre las asesorías. Nos saluda con mucha regularidad a sus seguidores diciéndonos: apuntadores, ¿qué tal? Fue muy malo para la televisión en la universidad, pero curiosamente la televisión es lo que lo ha acompañado durante toda la vida. Por allá en 1984 comenzó su carrera en una emisora maravillosa que todos tenemos en el corazón, Radio Sutatensa. Ha dado clases de periodismo en muchas universidades. Seguramente usted, si ha sido periodista o si es estudiante de periodismo, este personaje le ha dado a usted alguna cátedra. Lo más curioso es que en la propia universidad en la que él estudió, nunca lo han invitado a ser docente. Le gustaban las clases de consuegra, que ya no nos acompaña. Y las salas de redacción de CMI, Radionet, Caracol Radio, La Prensa, El Siglo y otros medios de comunicación se convirtieron en su casa. Es inteligente, es inquieto, es curioso, es bastante desconfiado, porque él sabe además que el periodismo tiene que ser eso, esa piedra en el zapato que le enseña a las audiencias a no tragar entero. Y ahora que hablo de audiencias, a pesar de ser un hombre que ya tiene bastante recorrido, casi 40 años en los medios de comunicación, también es un hombre que sabe qué quiere decir Flickr, sabe cuáles son las tendencias de YouTube, sabe cómo se alimenta un newsletter diariamente. Con nosotros, Ricardo Galán. Ricardo, bienvenido, buenos días. Hombre, Andrés, qué generosidad la suya con esa presentación. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues felices de que usted nos haya acompañado. Ricardo, ¿cómo va la vida, hermano? Muy bien y muy contento de regresar a la casa. Ricardo, libreta de apuntes, siguió adelante. La última vez que usted y yo hablamos, usted estaba como medio bravo con su audiencia y como medio aburrido y decidió cerrarlo, pero finalmente no lo cerró, siguió adelante, libreta de apuntes. Sí, pero sí estaba bravo con la audiencia, pero después con unos asesores brasileños nos dimos cuenta que la culpa era mía. Y entonces hicimos durante 6 meses un trabajo muy aplicado. Ajá. Le dimos un revolcón a la cosa y este año sí nos está yendo súper bien. ¿Cómo siguió del diente? Porque todo surgió a partir de un diente y un chicharrón, ¿no? Sí, sí. Sí, bellezas intimidades. ¿Verdad que esto es para eso, no? Para contar intimidades. Sí, sí, eso pasó. Me puse a comerme un chicharrón, se me partió un diente, duré como una semana inhabilitado. Y ahí vino la reflexión y los golpes de pecho y la queja y tal. Pero bueno, se superó ya. Estamos en otro cuento. Ricardo, ¿cómo fue escoger canciones? ¿Cómo fue elegir algunas? Yo creo que el ejercicio usted lo hizo pensando, no, yo creo que con 5 tengo, pero después se dio cuenta que le quedaron por fuera miles. No, le decía a su productora que es súper interesante el ejercicio porque al principio, claro, le dicen a uno, son canciones que influyeron en su vida y tal. Ajá. Y le recuerdan la infancia y uno dice, miércoles. Y entonces empieza a hacer esfuerzos y se acuerda de una, y de dos, y de tres. Y en mi caso hay un problema, Andrés, y es que yo tengo un bache de 20 años sin música. ¿Ah, sí? Que fueron los 10 años de CMI y Radionet y los 10 años de Álvaro Uribe. Uh-huh. Entonces en esos 10 años el trabajo con Yamid y con Uribe, eso es una vaina en la que uno no oye música. ¿Ah, no? No. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el bache es grande. Pero bueno, me puse a buscar las canciones. Ajá. Y a medida que uno va encontrando y se va acordando y se va acordando, al final resulta que le sobran canciones. Tal cual. Porque cuando piensa, no, pero es que además es más grave. Cuando, ajá, uno piensa, ¿y esta por qué me gusta? No siempre se acuerda. Bueno, hoy la música lo va a llevar a esos lugares maravillosos. Ricardo, de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Y arrancamos cuando usted me diga. Ya, ya. Mi banda sonora con el periodista Ricardo Galán. Arranca así. Bajo un rumor de arrayanes muy cerca del río, el trapiche las horas moliendo un cantar. Hay un tapiz en el patio de caña madura. Es la molienda a golpe de bambuco, hoy con Ricardo Galán. ¿Por qué empezamos con esta, Ricardo? Esa fue la más fácil, Andrés, y es fácil el saber por qué me acordé. Esa canción me despertó desde que yo tenía 6 años hasta que tenía por ahí 9 o 10. Uh-huh. Porque yo fui educado por mi abuela, fui criado por mi abuela y por un tío abuelo. Y ellos eran muy radiales. Todo en la casa circulaba alrededor de la radio. Yo no tengo conciencia de que haya habido reloj en la casa, sino un radio prendido todo el tiempo que le indicaba a uno cuándo iba tarde para la escuela, cuándo llegó tarde de la escuela, cuándo era la hora del almuerzo y así. Y esta canción que ponían todas las mañanas en Radio Santa Fe, un poquito antes de las 6 de la mañana, siempre en Radio Santa Fe empezaba un programa, ya no me puedo acordar el nombre del programa. Siempre empezaba con esta canción y era lo que me ponían en el oído para que supiera que me tenía que levantar, bañarme, desayunar y salir para la escuela. me quedó grabada para siempre. Era una canción que le encantaba a mi mamá Zoila. Ella es santandereana, era santandereana y traía esa canción como parte de lo que era su vida, su cultura, y le encantaba oírla. Entonces, por eso la recuerdo tanto. En los 1070 AM de Radio Santa Fe, eso era lo que sonaba en esa casa. ¿Dónde quedaba esa casa y quién vivía en ella, Ricardo? Esa casa quedaba en la calle Novena, número 1187, apartamento 305. Lo tiene clarísimo. Sí, pues viví mucho tiempo ahí. Esa casa ya no existe, el edificio ya no existe. Eso se convirtió después con los años. Era un barrio de clase media. Lo que hoy es Chapinero, donde vivo. Sí. En esa época era en el centro de Bogotá. Estaba a mitad de camino entre el Palacio de San Carlos, que era la presidencia, el Batallón Guardia Presidencial, y era como un recorrido obligado para el Batallón Guardia Presidencial, los presidentes, los ministros y esas cosas. Era un sitio muy chévere, muy familiar, muy tranquilo, pero después se convirtió con los años en la calle del Cartucho. Claro. La famosa calle del Cartucho. ¿Por qué lo crió su abuela, Ricardo? Yo soy hijo de madre soltera, y en esa época era pecado ser madre soltera. Y le perdonaban a las abuelas criar a los nietos de sus hijas solteras, pero no a las mamás criar a sus hijos. Entonces se hicieron como un acuerdo y yo terminé viviendo con mi abuela, con mamá Zoila, para evitar que mi mamá fuera estigmatizada en esa época. Esa es la verdad. Wow, qué fuerte. ¿Y usted tiene los apellidos de su papá y su mamá o los apellidos de su mamá como si fueran hermanos? Yo tengo los apellidos de mis abuelos, que son los mismos de mi mamá. Vea usted. Esta mañana, Ricardo Galán está en Mi Banda Sonora. Yo no sé si le pasa a Ricardo, así le suena a uno la Bogotá antigua, a Oriol Rangel, sin duda. Es Oriol Rangel. Ajá. Y ahí me suena a 3 cosas. Caracol Radio, Jorge Antonio Vega. Uy, qué clásico. Es la primera vez de Caracol, cuando Caracol llegó a mi vida, y es la hora de acostarse. ¿Se acuerda que les contaba que en la casa no había reloj, sino radio? Radio, en la radio le decía la hora. Entonces esto era a las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche sonaba el instrumental colombiano? esto sonaba todas las noches a las 8 de la noche, había programas en directo. Qué belleza. En un auditorio que había en Caracol, llevaban a Oriol Ángel, a Jaime Llano González, y siempre interpretaban unas músicas colombianas. Sí. Santanderianos, mis abuelos, les encantaba la música colombiana, y cuando eso sonaba, yo sabía que me tenía que acostar, porque había que dormir temprano y al otro día estar listo para la escuela. Vea, se levantaba con Radio Santa Fe, los 1070 AM, y se acostaba con Caracol Radio, 810 AM, en la calle 19-848. ¿Alguna vez fue a ese teatro o no? No, cuando yo llegué a Caracol ya no había teatro. Ajá. Ya lo que había eran muchas emisoras, pero el radioteatro me lo perdí, ese no lo alcancé a conocer en la 19. ¿Cuál era su colegio y cómo era el traslado desde la novena con 11 hasta su colegio, Ricardo? Era una escuela, José Celestino Muti se llamaba, escuela pública. Yo estaba en la jornada de la tarde, no, de la mañana, perdón. Y era a pie, me iba feliz, me iba caminando unas 4 o 5 cuadras, era una Bogotá muy segura en esa época. Uno podía irse caminando, pegándole a las piedras, jugando con latas, hablando con los amigos, era otra ciudad muy diferente. Esa escuela todavía existe. ¿Ah, sí? Sí, todavía existe. Hace poco, pues cuando trabajé en la Casa de Nariño, resultó que esa escuela todavía estaba a cuadra y media de lo que hoy es la Presidencia de Colombia. En esa época era el Ministerio de Hacienda y había un parque al lado de la escuela. Hoy, pues es la Casa de Nariño y es lo que llaman la Plaza de Armas, que es la que uno ve en televisión cuando vienen presidentes de visita y tal. Sí. Entonces, ahí está todavía mi escuela. Amiguero, cercano a la gente, siempre curioso, como lo hemos conocido durante casi 40 años de carrera. ¿Eso desde niño, Ricardo? Muy atento, muy buena persona, muy conversador, pero mal amigo, ¿sabe? ¿Por qué? No recuerdo haber tenido un amigo toda la vida. Por alguna razón, no sé. A mí la vida me la han marcado las mujeres. Uh-huh. Las grandes decisiones de mi vida siempre las han marcado las mujeres. Mi abuela, una tía, bueno, el tío Luis, pero siempre una jefe, una novia, una compañera de trabajo, una clienta, una admiradora. Siempre hay una mujer detrás de las grandes decisiones de mi vida. Entonces, con los amigos me ha ido más bien regular, uh-huh, pero con ellas me ha ido muy bien porque soy amigo de casi todas. ¿Cuál era la que le marcaba la vida en aquella época en la José Celestino Mutis? ¿La tiene clara o fueron muchas? No. En José Celestino Mutis fui lo más de juicioso, uh-huh, era muy tímido y era una escuela de solo hombres. Ok. No era mixta todavía, entonces ahí no hubo muchachas. Hubo muchachas un poquito más grande cuando ya estaba en el colegio, tal vez. Y por ahí hay una canción que les silbaba, creo que es la que sigue, es la... que le silbaba a Consuelito, que fue el primer amor de mi vida. Quiero amanecer, Manuelito va. Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando. Quiero amanecer, Manuelito va. Yo soy Manuelito Barrios, el negro más cumbiambero. Quiero amanecer, Manuelito Barrios. ¿Y esto silbado era para Consuelito? Exacto, esa canción no tiene que ver la letra con Consuelito. El tema era el siguiente. Consuelito, eran dos hermanas, Fabiola y Consuelo. Ajá. Fabiola era la más grande, la más seria y la que podía tener novio. Consuelo no podía tener novio porque era muy chiquita. No la dejaban. Pero era divina. Estudiaba en el Colegio de Los Ángeles, era la bastonera del Colegio de Los Ángeles en Bogotá, y tenía un papá hermano. Eso era bravísimo. Y no dejaba que ningún mechudo, como él nos decía, se le acercara a Consuelito. A Fabiola sí, ahí le admitía, a William creo que se llamaba. Sí. Entonces a mí me encantaba Consuelito, y acordamos con Consuelito que para evitarnos al papá, cuando yo llegara al edificio, ella vivía en el 301 y yo en el 305, empezaba yo a silbar la canción desde el primer piso para que ella saliera. Nos veíamos, nos saludábamos, yo iba, empacaba y tal, y volvía a salir y nos encontrábamos en la tienda. Ajá. Y charlábamos un ratico y de vez en cuando nos dábamos un pico. Pero qué buena clave esa. Además, sí, que, además claro, que si no el señor se ponía furioso. Qué potencia la de su silbido, ¿no? No, lo que pasa es que el televisor tenía buena acústica. Y como no había ascensor, tocaba punta de escalera, pues uno silbaba con tiempo, hermano. No sé si la vida le ha dado la posibilidad de encontrarse con Consuelito otra vez y decirle, ¿te acordás cuando te silbaba la canción? No, Consuelito se murió muy joven. Ah. Consuelito se casó, después se casó y murió como a los 33 años, el cáncer se la llevó. Uy, qué historia, Ricardo, qué tristeza. Me enteré porque me encontré a Fabiola en alguna parte, fuera de Bogotá, creo que en Cartagena, en alguna cosa. ¿Y qué hubo? ¿Qué ha habido? ¿Qué pasó con Consuelito? Entonces me contó que no, que el cáncer se ha llevado a Consuelito. Uy, qué pesar, qué pesar. Ricardo, ¿cómo así que usted fue bastante vagales en el bachillerato? Como que la cosa era complicada con usted estudiando. Sí, sí, sí. Yo mame gallo mucho. Aún un poquito, que... ¿no? No, no, ahora soy juicioso comparado con esa época. Perdí muchos años de bachillerato por andar jugando billar, primero, sí. Por andar jugando fútbol después, por peleas con el maestro, y entonces sufrí mucho con el colegio. Yo creo que es al único que echaron de sexto de bachillerato. Uy, lo echaron en 11 cuando uno ya se va a graduar, ¿y qué hizo? Sí, hermano, pero es que ni siquiera en febrero, me echaron en noviembre. No, Sam, no le puedo creer. Entonces sí, perdí el año, me tocó repetir sexto. Bueno, ¿y mamá Zoila qué? Yo creo que decía este muchacho. No, ya mamá Zoila se había ido. Ajá. Ya yo vivía con el tío Luis, que es una persona que marcó mi vida de una manera impresionante. Ajá. Hoy, haciendo la... estos días pensando en el programa, ajá, y buscando las canciones, llegué a la conclusión de que el tío Luis influyó muchísimo en mi vida, mire. El tío Luis... escuchaba zarzuela. Uh-huh. Y la rutina con él era a la hora del almuerzo. Entonces, sonaba a la 1:05 en una emisora, tal vez es la de don Castaño Castillo. Álvaro Castaño Castillo, la HJCK, El Mundo. Tal vez era esa, no recuerdo, la Radio Nacional, alguna de esas que ponía zarzuela, imagínese esa jartera. Pero era lo que sonaba en los radios en Bogotá, que se llamaba zarzuela. Luisa Fernanda. Claro, sí, señor. El tío Luis tenía fijación con el nombre Luisa Fernanda. Después, cuando él ya se fue para Bucaramanga y tal, yo me enteré que el cuento era porque había tenido una hija negada, como la de Gabo por estos días. Sí, sí, sí. Y que se llamaba Luisa Fernanda, entonces a él le encantaba la zarzuela. Entonces el plan a la hora del almuerzo era de 1:05, la cabalgata deportiva Gillette. Eso es Caracol. Sí, señor. De 1:05 a 1:15 era última hora Caracol, que en esa época se llamaba el reporter eso. El reporter eso. Claro. Una petrolera. Qué clásico. Y después cambiaba para oír zarzuela. Y la zarzuela duraba 15 minutos, esa pieza que se llamaba Luisa Fernanda, y esa era la vaina todos los días. Sí. Entonces, eso, por una parte, me hizo descubrir la música clásica. Que después perdí la disciplina, pero él me enseñó a leer. Me regaló su biblioteca, me despertó el amor por los libros. Fue el tipo que compró el primer televisor que hubo en la familia, en blanco y negro, para que yo no me perdiera la llegada del hombre a la luna. ¡Wow! ¡Qué lindo detalle además! 20 de julio del 69. Del 69. Y me acuerdo que eso fue toda una ceremonia, la llegada del televisor, la instalada, no sé qué. Sufrió mucho él con eso porque como que la señal no funcionaba. Uh-huh. Y al otro día la despertaba temprano para que estuviera pendiente, porque él decía, me decía que yo no me podía perder eso porque eso era un paso grandísimo para la humanidad. Sí. Y que él no me podía dejar sin que yo conociera eso. No, ahí me interesé en las noticias. Eso le iba a decir, yo creo que esa fue la apertura de mente para que usted se interesara en los sucesos que posteriormente comenzó a contarnos. Fue el primer estartazo del interés en las noticias. Pero después, había una, les contaba hace un rato, que entre la casa, en la, a mitad de camino, yo estaba entre el batallón Guardia Presidencial y el Palacio de San Carlos, que era la presidencia de la época. Y todos los días subía y bajaba el batallón Guardia Presidencial a las 5 de la tarde a hacer el cambio de guardia. A veces el tío Luis lograba llegar a las 5 y me cogía de la mano y me llevaba a acompañar a los soldados hasta la Palacio de San Carlos, hoy la Cancillería, y nos devolvíamos con los soldados. Pues en una de esas visitas o acompañamientos resultó que estaban transmitiendo en directo una cumbre presidencial. Me acuerdo que el reportero de Caracol Político de la época se llamaba Daladier Osorio. Daladier Osorio, otro clásico, sí señor. Y yo vi a Daladier Osorio transmitiendo con una grabadora, que eso era más grande que él, sí, un micrófono, no sé qué, y el transmóvil que decía Caracol. ¿De color crema? Sí. El número uno o el número dos, yo no sé qué número sería eso en la Vuelta a Colombia. El asunto es que cuando yo vi a ese señor, ya había transistor y el tío lo había llevado. Y oí a ese señor, o sea, vi al señor que hablaba por el radio. Claro. Dije, no, yo quiero hacer esa vaina. Esto es extraterrestre, claro. No, yo quiero hacer eso. Primero, el tipo está ya metido entre los presidentes y yo aquí atrás de los soldados. Sí. Y mire eso, él tiene un micrófono y me está contando eso. Y la gente quiere hacer eso. Y la gente ahí está, dice el periodista. Qué maravilla de historia. Esta mañana, Ricardo Galán, un pedacito más de Manuelito Barrios con Rodolfo y los Hispanos. Vacío con tu forma dentro de mi alma, y con estas tres canciones más las que están por venir, resignarme a ser testigo de tu vida a la distancia y guardarme la certeza que te puedo hacer feliz. Poco y tanto me quedó. Poco y tanto me quedó. Lo que me quedó de tu amor hoy me quema y me duele. Me quedó de tu amor más de un beso pendiente. Me quedó el sinsabor de entregarme y nunca recibirte. Me quedó de tu amor una ida sin vuelta. Me quedó el corazón sin ninguna respuesta. Me quedó el sinsabor de entregarme y nunca recibirte. Una lista interminable de oraciones inconclusas y un deseo incontrolable de arrancarte de un tirón. Es injusto que tú cargues siempre con toda la culpa. Yo también tuve mi parte, pero el verso lo hago yo. Poco y tanto me quedó. Poco y tanto me quedó. Lo que me quedó de tu amor hoy me quema y me duele. Me quedó de tu amor más de un beso pendiente. Me quedó el sinsabor de entregarme y nunca recibirte. Me quedó de tu amor una ida sin vuelta. Me quedó el corazón sin ninguna respuesta. Me quedó el sinsabor de entregarme y nunca recibirte. Quema y me duele. Me quedó de tu amor más de un beso pendiente. Me quedó el respuesta me quedó el sinsabor de entregarme y nunca recibirte. Me quedó el sinsabor de entregarme y nunca recibirte. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:31 a.m. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ten el blanco con Flexartrit. Colicor, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Los deportes en Caracol Radio. Tras el parón futbolístico en Colombia por la jornada de votación este fin de semana, algunos equipos como Millonarios han tenido 3 días de vacaciones y cumplieron con prácticas este jueves y viernes. Mantener la filosofía de juego es el trabajo que viene cumpliendo los dirigidos por Alberto Gamero de cara a los próximos compromisos del torneo. El volante Juan Carlos Pereira. Bueno, pienso que el equipo viene trabajando parejo. Obviamente, pues, el profe ha establecido una base y nosotros, de pronto, lo que venimos entrando o los otros tienen de suplentes, tienen la misma idea, la misma filosofía. Obviamente, siempre hay que entrenarse bien porque uno no sabe cuándo le toca y, pues, pienso que los 2 últimos partidos de liga el equipo ha respondido bien, con buenas actuaciones y con la misma filosofía. No hay novedades en la parte física ni médica del cuadro de los Millonarios, que volverá a jugar el día viernes 18 de marzo a las 8 de la noche en el Campín frente al cuadro Once Caldas. Millonarios es el actual líder del campeonato. El operador de telefonía inglesa Three suspendió su patrocinio al Chelsea, afectado por las sanciones contra su propietario Roman Abramovich, en reacción a la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente de la UEFA, Alexander Seferín, admitió que las selecciones de fútbol de Sudamérica podrían en algún momento disputar la Liga de Naciones de Europa, torneo que en la actualidad está reservado para equipos de ese continente. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio es la 1:34 a.m. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. viene serpenteando la quebrada, la pastora su majada y su tarararararara. Rubia del color de los trigales y rumor de manantiales y su tarararararara. Canta como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríen los que tienen alegría. Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tararara. ¿Quién fue que robó? Es la pastora con Mancini y Godoy. Mi banda sonora es hoy con Ricardo Galán, periodista, asesor y un hombre que tiene muchísimo recorrido en los medios de comunicación. Con esta nos da como sed a veces, ¿no, Ricardo? Sí, señor, esa es la época de la bohemia, del trago, de la trasnochada. Uh-huh. Y de la vida disipada. Pues es que los periodistas de su generación, pues pasaba aquí en Caracol, había un máster A, un máster B y un máster C, y el máster C era donde se tomaba trago. Doña Rosita, sí. Sí, donde los gordos. Dios mío, estamos develando la cédula. ¿Y qué, Ricardo? la pastora es una canción junto con otra que la puse muy adelante ahora que estoy viendo la lista. Ajá. Que es un bolero de ¿cómo se llama este? De Alberto Cortés. Uh-huh. Que se llama Aunque me cueste la vida. Esa canción, esa época fue muy simpática. Esa época empieza Andrés en la voz de la Víctor. Wow. Que ahora que caigo en cuenta, creo que estamos hablando por la frecuencia de la voz de la Víctor en AM, si es que todavía se transmite la básica de Caracol por ahí. ¿8:10? Sí. Sí, 8:10 somos nosotros. ¿Esa era la de la voz de la Víctor? Esa era la voz de la Víctor. Vea, usted no sabía. En esa época yo tenía un amigo que se llamaba Ovidio Céspedes. Y él era un locutor aficionado, muy conocedor del tango, junto con su hermano. Y consiguió que en la voz de la Víctor le dieran una hora los sábados para poner un programa de tango. Y resulta, Andrés, uh-huh, me metió en la cosa, sabía que me gustaba la radio, entonces me llevaba a hacer el programa. ¿Y sabe cómo nos pagaban eso? ¿Con botellas de cosas o qué? ¡Claro! Con consumo ilimitado, bar abierto, para que habláramos del restaurante Sutanito, el bar Furadito. Bueno, el asunto es que ellos terminaron comprando un bar. Negocio redondo, además, para ellos. Sí, terminaron comprando un bar, lo pusieron en el Rincón del Tango, eso queda en la 23 con arriba de la décima. Uh-huh. Y pues desde allá se hacía el programa. Entonces, imagínense esa vaina. Uh-huh. Lo que pasaba ahí, pues era un programa que empezó de una hora, así, que terminó como de tres, una cosa así, pues terminábamos borrachos. Pero evidentemente, claro, tocaba. Y ahí entonces me acuerdo de eso por la pastora y por esos boleros, todos los boleros de esa época que se ponían mucho en esa emisora que se llamaba La Voz de la Víctor. ¿Esto pasó antes de su Tatensa? Sí, porque era yo estudiante, yo estaba todavía ahí. Apoyo todavía. Ni siquiera estudiante, era vago. Ajá. Era vago oficialmente declarado. Me acuerdo que me había dejado ir al colegio. No tenía así como mucho que hacer y me rebuscaba manejando taxi, que también era de los Céspedes, paseando con. Más de hecho, era como un Céspedes más. Sí, claro. De una época ahí como loca. Y después ya regresé a estudiar y tal, y retomé el estudio ya del periodismo en serio, me metí a la universidad por una jefe que tuve y me obligó a ir a la universidad, entonces ya me encarrilé, pero esas fueron años muy bonitos, porque sí, claro, conocí mucha gente, aprendí de música, aprendí de radio, y claro. Y comenzó a cimentar lo que después se convirtió. ¿Qué pasó con el tío Luis, Ricardo, que fue tan importante para usted? El tío Luis se fue para Bucaramanga. Al tío Luis le dijeron un día que se iba a morir, que tenía una enfermedad terminal. Wow. Y entonces el tío Luis me esperó un día, un viernes, en que llegara de la escuela o del colegio, no me acuerdo, me contó, me dijo, pues pasó esto. Entonces yo decidí que me voy para Bucaramanga. El trasteo lo hacemos este fin de semana, ahí le dejo la biblioteca, ahí le dejo el televisor y el radio, y cuando pueda vaya a Bucaramanga a visitarme. Y se fue el tío Luis. ¿Alcanzó a despedirse de él? Sí, sí, lo alcancé a visitar en Bucaramanga un par de veces. No supe cuando le dio él la hora del adiós. Me enteré después porque él no quiso que me enterara. Me enteré estando en Cartagena, tal vez alguien me contó, me dijo, oiga, sí supo que su tío Luis se murió. Fue pucha. Claro. Me dio durísimo, es como si se hubiera muerto mi papá. Es que ese era su papá. Sí. Ese era su papá. Era mi papá. Uh-huh. Esta mañana, Ricardo Galán, en mi banda sonora. Con Naranja Postobón, las estrellas del patico discotequero, en Radio Tequendama. Sí, señor, usted está en Caracol Radio, pero así sonaba el patito discotequero en Radio Tequendama, histórica emisora. ¿Usted también pasó por ahí o qué, Ricardo? No, ahí como oyente. Uh-huh. Yo tenía como tarea de la casa, oficio casero todos los sábados por la mañana, las siguientes actividades. Levantada, desayuno, viruteada. Claro, porque era piso de madera. Así es, viruteada, barrida, encerada. Uy, no. Y brillada. Esa vaina era de 8 a 1 de la tarde. Claro. Y pues hay que buscarle algo que hacer. O sea, acompañemos esta tragedia con algo divertido. Y descubrí Radio Tequendama. Uh-huh. Era el programa, se llamaba El Patico Discotequero, y se consistía, todavía creo que hacen esos programas en la radio musical, en decir cuáles han sido los éxitos de la semana. Era como un top. El top 20, el top 30, o el top 10, yo no me acuerdo ya. Sí, claro. Pero se llamaba El Patico Discotequero. El Patico Discotequero. Y lo hacía Gonzalo Ayala. El que hablaba ahí al principio de esa promo, Gonzalo Ayala. Gonzalo Ayala, sí. Un locutor, la cosa más espectacular. Y gran actor después también. Después fue actor, sí. Después fue, bueno, ha hecho de todo Gonzalo. Y me encantaba, entonces ponía el patico de esquiatequero, hermano, y dele. O sea, su vida zanjada por la radio. ¿Cómo fue entrar por fin a la radio? No sé si con un sueldo, porque en esa época creo que uno entraba como por mérito, o le pagaban con botellas de trago, pero ¿cómo fue entrar ya y usted decir, soy Ricardo Galán y trabajo en esta emisora? Esa historia es Caracol Radio. Estaba yo estudiando en el IMPAU, segundo semestre. Y una de las tareas que nos puso un profesor, tal vez Jorge, era tan lindo. Fue entrevistar a un personaje importante. Y a mí me gustaba escuchar a Yamit. A Yamit Amat, el 6 AM, las noticias de Caracol. Uh-huh. Y dije, voy a pedirle una entrevista a Yamit. Entonces, le pedí una entrevista y me dijo, véngase no sé, me acuerdo si fue miércoles o jueves. Uh-huh. Y eso es importante el dato porque pasó lo siguiente. Me fui a entrevistar a Yamit y me subieron a una salita que había, no sé si usted la conoció, al lado del máster. Había una salita donde ponían a los invitados. ¿En la 39 o en la 19? En la 19. No, yo no alcancé a conocer la 19. No, bueno, en la 19, junto a la cabina principal de donde trabajaba, donde se emitía Yamit, sí. Había una salita donde ponían a los invitados y me sentaron ahí a esperar a Yamit. Y eso, yo pasaba y pasaban las horas. Y de pronto pasa Jorge Antonio Vega, que era como el programador, ya era director de programación o algo de Caracol. Sí. Pasó y le oí decir que estaban buscando un periodista. Novato para un programa que iban a hacer los sábados por la tarde con Jorge Bojacá. Uh-huh. Eso después se llamó Sábado Nuestro. Ah, ok. Y se llamaba la gran revista Caracol del Sábado. Entonces necesitaba, paré bolas, un periodista deportivo. Ajá. Porque Peláez, que era el jefe de los deportivos, no los dejaba trabajar el sábado porque trabajaban los domingos. Entonces no había periodista deportivo para el sábado. Sí. Listo. Cuando yo oí eso, entonces me salí y le dije, oiga, señor, yo, Jorge Antonio, yo hago eso. Yo soy periodista deportivo. Puro cuento, puro embuste. ¿Usted quién es? No, pues yo me llamo Ricardo Galán, soy estudiante del IMPAU. Me encanta el periodismo deportivo. Yo escucho al doctor Peláez, a Oscar Restrepo, a todos, no sé qué. Y yo hago ese programa. Yo no tengo nada que hacer los sábados por la tarde. Me dijo, pues ese programa es de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Usted le jala. Sí, no le vamos a pagar. Le dije, no importa. Ah, ¿no le pagaron? No, ¿qué? El hombre fue claro, no. Y usted se ha hecho radio. Le dije, sí, claro. ¿Qué carajo? Pues la única experiencia era La Voz de la Víctor. O sea, usted. Pero yo le dije, le hacíamos usted iba, un programa usted iba para entrevistar. Usted iba para entrevistar a Yamid y terminó fue con trabajo. Sí. Entonces, y nunca entrevisté a Yamid, ¿no? No le creo. En serio, no me recibió porque algo pasó y pues al carajo el invitado. Ajá. Bueno, el asunto es que me presentaron a Jorge Bojacá. Uh-huh. Y Jorge me dijo, listo, entonces nos vemos aquí el sábado y traiga noticias, eso fue todo. Uh-huh. Hijo de pucha. Tengo miedo. Yo llegué el sábado y ahí con el refrito de la sección deportiva del tiempo, hermano. Sí, claro. Yo que iba a saber de deportes, yo no había ido, ni siquiera, creo que todavía no había ido al estadio, no, ya iba al estadio. No era hincha de ningún equipo. No tenía una fuente deportiva ninguna. Ajá. Y claro, en la primera sentada Jorge se dio cuenta que su era carreta, pero este deportivo no es. Entonces, ahí se aguantó la cosa. Había una muchacha productora que se llamaba Vilma Fernández, muy bonita. Uh-huh. Y ella como que intercedió ahí por mí y le dijo, no, mire, ¿por qué no lo probamos en otra cosa? Es que también necesitamos un periodista cultural. Por ahí sí más va la cosa, por ahí sí entra el agua al coco, sí, por ahí era más fácil. Ahí yo ya tenía entrada a Radio Sutatensa. Ajá. Y una de las cosas bonitas que había en Radio Sutatensa era el archivo. Esa vaina era el archivo más fabuloso del mundo. Porque estaban en unos discos grandototes, poetas, discursos cantantes, de presidentes, no, de todo, sí, ahí había. Entonces me fui al archivador de el que maneja el archivo de Sutatensa y le conté, le dije, ¿cómo me parece en el lío que me metí? Le ofrezco, chino, yo le hago la vaina, debuté con esto. Uh-huh. Y me pasó una cinta con Pablo Neruda recitando ¿cómo se llamaba esa que dice? Puedo escribir. ¿Quieres que hablemos? Está bien. Empieza tú. No sé qué. Sí. Esa. Y llego yo el sábado al programa y tal. Y Jorge, bueno, ¿y qué trajo? Le dije esto. Uy, buenísimo, tal. Entonces yo había averiguado la biografía del señor Neruda y tal, y los cuentos de la isla de Tierra Negra y tal. Y me eché una historia. Ajá. Pues, aprobado, Galán. Aprobado, periodista cultural. Entonces ya yo hablaba ahí de farándula. Uh-huh. De poetas, de música, y ya, ahí me fui encarrilando hasta que un día se me salió un madrazo y pues me echaron. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risa. penas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso. Estos boleros rancheros de Solís, y qué cosa bella, ¿cierto, Ricardo? Esto es Payaso. Espectacular. Uf. Pero como todas las canciones, o casi todas las canciones mías, no tiene nada que ver con las rancheras ni con Javier Solís, sino con los circos. Ajá. Mi mamá Zoila y mi tío Luis eran personas cultas y detestaban los circos. A mí me causaban cierto atractivo los circos. Claro, y sobre todo si usted era niño, claro, uno quiere ir al circo. Claro, yo quería ir al circo. Y nunca me llevaron al circo. ¿Entonces cómo hizo? Cuando pude ganar plata y tener un sueldo, mi primer sueldo de mensajero, para un bufete de abogados, dije, ¿qué quisiera hacer con esta plata? Me pagaban una miseria. Entonces había un circo. Estaba el circo de los hermanos Egrete. Egrete. En la 24 con séptima, en el parqueadero del Museo Moderno. Uh-huh. Y fui y me compré una entrada. Y entré al circo de los hermanos Egrete. Y parte del espectáculo del circo era un payaso que cantaba como Javier Solís. Y cantó esta canción. Uh-huh. Y fue para mí una fascinación impresionante. Quedé fascinado con el personaje de un payaso que cantaba, no echaba chistes, de un payaso que se veía triste. Claro. De un payaso, porque además el espectáculo de él consistía en eso, en cantar canciones tristes. Y esta fue, me pegó. Eso que le llega a uno y uno no sabe por qué. Ajá. Me llegó la canción y me quedó sonando, y después la escuché en la radio, Javier Solís. Y me puse a mirar, lástima que en esa época no había Google, y resulta que los cuentos que había era que Javier Solís existía, que se había metido en líos por acosar o por haber violado a una menor de edad, hija de alguien importante en México. Wow. Y que lo habían condenado a estar en un circo que no podía ir a México. Y que él se había disfrazado de payaso y cantaba la canción. Y yo me comí el cuento. Ajá. Y esta es la hora que me lo sigo con, o sea, yo sigo creyendo que eso es así. Pero me impresionó y me quedó primero la canción y después la voz. Pero, o sea, que el circo superó sus expectativas, fue mucho mejor de lo que usted creía. Sí, sí, claro, le salió también el experimento. Yo quería ver elefantes. Sí. Y yo quería ver caballos, yo quería ver, y terminé enamorado del payaso. Del payaso triste de ese circo. Sí, no sé qué habrá pasado, el circo nunca volvió, por lo menos yo no volví al circo, a ese circo, pero me quedé con la voz y las canciones de Javier Solís, me gustan casi todas. Sí. Sombras, todas las canciones de Javier Solís, porque me parece que la voz es espectacular y la letra de las canciones también es muy bonita. Sí, sí. Pero esta tiene ese significado. Y una forma de interpretar maravillosa. ¿Qué pasó con su mamá biológica, Ricardo? ¿Cómo fue su relación posteriormente con ella? No, un desastre, hermano. Sí. Sí. No existe. Uy, qué fuerte. Y de su papá ni hablemos, pues, el biológico. No, ese sí, pues. Menos, mucho menos. Nada que ver. Bueno, ¿cuándo se le fue la abuela Zoila, la mamá Zoila? Y no sé si ella alcanzó a verlo exitoso, profesionalmente hablando. Mamá Zoila no, mamá Zoila le tocó la parte vaga. La de, ay, mi hijito, ay, mi amor. Le tocó sufrir toda la parte de vaga. Y su vida coincidió con un despecho muy fuerte de una niña de la que me enamoré equivocadamente, en mi criterio, después, muchos años después. Pero esos despechos, después de mucho tiempo, le sacan a uno hasta una sonrisa, porque es que el humor es eso, tragedia más tiempo. ¿Le pasó? Sí, claro, y además con desquite y todo. Bueno, ahorita nos cuenta el desquite. Se llama Payaso, Javier Solís. Hoy mi banda sonora es con Ricardo Galán. Soy Roberto Pombo. Y yo, Vanessa de la Torre. Estamos viviendo una campaña presidencial intensa. De mucha confrontación. De propuestas distintas. El futuro del país está en juego. La economía, la salud, la independencia del Banco de la República. Colombia, como ustedes y yo la hemos conocido, puede cambiar. Para bien o para mal. Y usted debe estar informado, debe votar a conciencia. Por eso, este domingo 13 de marzo, a partir de las 3:30 p.m, estaremos en una transmisión sin precedentes en la radio colombiana. La W, Caracol Radio y el diario El País estaremos unidos para llevarles minuto a minuto todo lo que necesita saber de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales. El domingo sabremos quién gana las coaliciones presidenciales. Y quién llega al Congreso, que será determinante para el futuro del país. Este domingo, a partir de las 3:30 p.m, los esperamos en una transmisión especial de Caracol Radio, La W y El País. Unidos en una sola transmisión. Somos Prisa Media, la información más completa en elecciones. Hoy que te duele el corazón, hoy que te quedas sin motor, hoy que la pena no te deja seguir, hoy que te ves a la deriva y que te pesa el estar viva, no vengas porque así me sentí. Hoy que te dé la mitad, hoy que te incumplen las promesas, hoy que despiertas sin saber dónde estás, hoy que destruyen tu confianza y sientes que nada te alcanza, no vengas porque así me sentí. Por si no te acuerdas, yo estuve en zapatos, fuiste mi verdugo y la culpable de que hoy me alivie tu fracaso y que te arde el alma y te cuesta cada paso. No vengas a pedirme que te abrace y que recoja los pedazos, no vengas porque así me sentí. Estuve Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 2:00 a.m. En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapack.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican términos y condiciones. Última hora, Caracol Radio. Son las 2:01 a.m. aquí en Caracol Radio. Actualizamos a esta hora las noticias. Desde hoy habrá alerta verde hospitalaria por elecciones en todo el territorio nacional. Esto según una declaratoria del Ministerio de Salud. La información con Yoreli Barguén. Esta declaratoria de alerta verde hospitalaria, según el viceministro de Salud, Germán Escobar, aplicará para las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas este fin de semana y para las elecciones presidenciales. La idea, permitir que los hospitales, centros de salud, clínicas y entidades territoriales estén atentos y preparados para atender cualquier eventualidad a que se presente. Y tener todas las capacidades de atención a plena disposición de la población. A su vez,